no los cambio por nadie. Ahora camino solo, solo busco mi aire. Tuve malos capítulos y tengo que contarte. Tuve por allá afuera con cuidado no fiarse. A veces la conciencia sé que te extorsiona. El tiempo pasa y pasa, ni un minuto perdona. No voy a poner punto, yo solo pongo comas. Ojo cómo lo empiezas y ojo cómo terminas. Ya sé que esto cada vez está más complicado. Que te dejaron de lado porque fuiste un pringao. Siempre escribo colocado, a veces grabo con mao. Donde te dejas del flow, en el rock hace un cagao. No tengo graduado, pasé más que el que aquí empolla. No fui nunca feliz, pero me suda la polla. Cuido de mis hermanos porque para mí son joyas. Escribo todo lo malo, siempre me vengo de pullas. Cambian mientras otros permanecen. Muchos tienen todo pero no se lo merecen. Tarde o temprano se dan cuenta de lo que hacen. Vivo con el daño y en el alma cicatrices. Sé que muchas veces no todos como lo pintan. El mundo es presión y sé que muchos no afrontan. Es esa presión y yo sé que tú no aguantas. Los míos con poco y con poco se conforman. Mucho Superman que no lleva capa man. Sé cómo se va a acabar, es hora de aterrizar. Venga, ponte a trabajar, lo que te dicen mamá. Mueve el culo del sofá y tú te piras a salvar. Mira, solo y falseo. Tantas cosas me pasaron y es que en poco yo creo. Muchos que ya son mayores pero actúan como críos. Sé quién son los míos, sé de quién me fío.